mates que voy. Si me necesita, ella sabe que estoy disponible pa' calmar su dolor, porque conmigo ella se siente mejor. A tu rescate que voy. Si me necesita, ella sabe que estoy disponible pa' calmar su dolor, conmigo ella se siente mejor. Conmigo ella se siente mejor. Con él tú te sientes como que estuviera en prisión, privado de libertad está tu corazón, cumpliendo condena y de compañera de ese man que no vale la pena. Por eso me pongo a tu mayor disposición, conmigo haces cosas y te olvidas del tema. Conmigo estás feliz, con él estás seria, él no quiere dormir y conmigo estás sola. Cuando tú quieres te estás lastimando, ya nadie ruega por el nombre. Para rescatarte aquí estoy yo, baby. Él no te cuida de ese llora, será que fue criado por un animal. Por si fuera poco no te sabe valorar, con tu corazón roto le gusta jugar. Y a tu rescate es que voy, si me necesita ella sabe que estoy disponible pa' calmar su dolor, porque conmigo ella se siente mejor. A tu rescate que voy, si me necesita ella sabe que estoy disponible pa' calmar su dolor, conmigo ella se siente conmigo mejor. Conmigo ella se siente mejor. Alerta de mi celular, a cualquier hora me suele llamar, pa' que la vaya a rescatar, la vaya a consolar, cuando el patán la trata mal. Dime que yo hago amor, pa' que no sufras más, tengo la cura pa' tu enfermedad. Si tienes que llamar, siempre voy a estar saciando tu necesidad. Original Rootman, only for you. De todas las mujeres eres la más especial. Juro por mi vida siempre te voy a cuidar. Si daña tu corazón no lo voy a reparar. Él no te cuida, te hace llorar. ¿Será que fue criado por un animal? Y por si fuera poco no te sabe valorar. Con tu corazón, él le gusta jugar. Él no te cuida, te hace llorar. ¿Será que fue criado por un animal? Y por si fuera poco no te sabe valorar. Con tu corazón roto le gusta jugar. Tu rescate es que voy, si me necesita ella sabe que estoy disponible pa' calmar su dolor, porque conmigo ella se siente mejor. A tu rescate que voy, si me necesita ella sabe que estoy disponible pa' calmar su dolor,